Las visitas son un momento importante para los jóvenes en contexto de encierro. Los horarios de visita son de 9 a 11 de la mañana o de 2 a 4 de la tarde, los sábados y domingos. Estos horarios son para los jóvenes residentes en Mar del Plata. Para los residentes de otras localidades, el horario se extiende hasta la 1 de la tarde. El cupo máximo de visitantes es de 4 personas, 2 adultos y 2 menores. Las cosas que se podrán ingresar al establecimiento son bebidas transparentes, shampoo y crema enjuague en sachet, jabón tocador, cigarrillo en paquete cerrado, al igual que galletita. Las visitas deberán ingresar sin alhajas. Esto es una información brindada por la Mesa Ganadora, un programa en el Centro Cerrado de Menores en Batán.